Hace 7 años, todos estos elementos han sido reunidos con la única intención de llevar la música tropical a través del mundo. Con orgullo, esta es mi orquesta. ¡Esto es Grupo Manía! Este es el nuevo impacto musical. Solo de Diego Mix. Adivina por favor lo que Oscarito tiene en su mente. Adivina.